on this type of shit, huh? Niggas steal from the block, boo. Just who them they are. Motherfucker. Just who them they are. Hot nights under lights, I'm addicted to you. Yeah. Same game, different rules, I got nothing to prove. Hot nights under lights, I'm addicted to you. I'll make the first move. Same game, different rules, I got nothing to prove. I'll be the best you. Hot lights, under lights, I'm addicted to you. I'll make the first move. Same game, different rules, I got nothing to prove. No turning back now. La marca Levi's anuncia la apertura de su tienda más significativa en Colombia, una nueva ubicación flagship en la carrera 12, número 8353. Este espacio representa el siguiente paso de la marca, más amplio, moderno y diseñado para conectar con la gente a través de su herencia, innovación y personalización.

La X, 103.9 FM. Just